jueves. Anunciado por Daniel. Lee Daniel 9, 7 al 11. En su oración, ¿cómo describió Daniel la condición del pueblo? Daniel 9, 7 al 11. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Nuestra es, Jehová, la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. A fin de experimentar la sanidad divina y la liberación del pecado, primero debemos reconocer nuestra condición como pecadores y como violadores de la voluntad revelada de Dios. Un problema humano fundamental es nuestra falta de disposición para reconocer que hay algo seriamente mal en nosotros. Estamos en una necesidad desesperada de perdón y reconciliación con nuestro Creador. Aún los pecadores perdonados deben reconocer constantemente, como lo hizo Daniel, que tenemos una necesidad diaria de la gracia perdonadora de Dios. ¿Cuál es el pedido específico de Daniel a Dios? ¿Sobre qué base hace Daniel este pedido? Daniel 9, 16 al 19. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Una vez que nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores, uno de los descubrimientos más importantes que podemos hacer con respecto a nuestra relación con Dios es que lo único que tenemos que hacer para recibir el perdón es pedirlo. Daniel dependía totalmente de la misericordia de Dios, de su maravillosa gracia, como la única salida de su condición de pecador. En este capítulo también encontramos una profecía en la que Dios reveló no solo cómo planeaba atender el problema del pecado, sino también el marco de tiempo dentro del cual eso iba a suceder. El cuándo, el cómo, era por medio de su ungido, el Mesías, el rey al cual todos los demás reyes de Israel apuntaban y representaban. El tiempo para su muerte sacrificial y la iniciación de su obra sacerdotal se da en términos de las 70 semanas. El periodo profético va desde el año 457 a.C. hasta el año 34 d.C. Dios esperaba que su pueblo estuviera listo para la venida del Mesías. Lo que muestra esta profecía increíble, de una manera clara, es que Dios no solo está en el control absoluto de cada aspecto de su obra de salvación, sino que también Él se asegurará que logre su propósito eternamente propuesto. ¿Cuán importante es que permanezcas sabiendo que aunque hayas aceptado a Jesús como tu Salvador, tienes necesidad constante de su gracia perdonadora? ¿Es esto una amenaza a tu seguridad de la salvación o una manera de afirmar esa seguridad? Indica razones para tu respuesta.